Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 30 de junio. El Ayuntamiento de Ubrique, desde el área de servicios sociales, participa de nuevo este verano en el programa Cuidaitos, a través del convenio suscrito entre la Diputación Provincial de Cádiz y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, dentro del plan Corresponsables financiado por el Ministerio de Igualdad. El objetivo de este convenio es desarrollar el proyecto denominado Atención y Cuidado de Menores, destinado a favorecer la conciliación de las familias con niños, niñas y jóvenes con edades de 3 a 16 años desde un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres. Gracias a este programa se pondrá en marcha del lunes 4 de agosto al viernes 29 de agosto el campamento de verano municipal, que va a permitir a los menores participantes disfrutar de actividades lúdico-educativas, actividades deportivas y excursiones. Como novedad, este año se podrá elegir desde una semana al mes completo según las necesidades. El servicio es gratuito, siendo las plazas reducidas hasta un máximo de 60. El plazo de inscripción permanecerá abierto del 1 al 15 de julio. Las personas interesadas se pueden dirigir al Registro General o a la sede electrónica del Ayuntamiento de Ubrique. De igual modo, se puede llamar al Departamento de Servicios Sociales al teléfono 670-244-060 en horario de 10 a 12. El campamento se va a desarrollar en el Complejo Deportivo Municipal en horario de 8 menos cuarto a 2 de la tarde. En el pleno ordinario del mes de junio, la concejala de Educación, Alba Gil, se ha referido a esta convocatoria. En relación a la Delegación de Infancia y Educación, el pasado lunes 23 de junio se dio comienzo a nuestros talleres de verano en la Ludoteca Municipal Gamonil, la cual se desarrollará hasta el 1 de agosto de 2025. Todo ello en colaboración con la Delegación de Deporte, ya que estos talleres comienzan en la Ludoteca Municipal y posteriormente los niños y niñas se desplazan hasta el pabellón para realizar actividades deportivas y acuáticas. Por segundo año consecutivo, contamos con una monitora extra en este servicio de ludoteca para atender de forma más personalizada y ofrecer un mejor servicio al alumnado. Por otro lado, comentar que ya se está trabajando en el segundo campamento de verano que tendrá lugar en el mes de agosto, entre los días 4 y 29. En los próximos días saldrá publicada la información sobre las inscripciones del alumnado. Contarán con actividades ludoeducativas, deportivas y se concluirá también, al igual que el año pasado, con una excursión. Las edades a las que va dirigido este campamento es desde los 3 a los 16 años, haciéndose grupos adaptados según las edades. Las inscripciones serán del 1 al 15 de julio en el Registro General del Ayuntamiento por la sede electrónica. Este campamento se realiza con la intención de que las familias que trabajan durante el mes de agosto puedan conciliar su vida laboral y personal, además de darle a los más pequeños un servicio educativo y lúdico durante el mes de agosto. Quiero recordar que este campamento es totalmente gratuito. Por otro lado, en los centros educativos se han ido haciendo algunos arreglos de mantenimiento de azulejos en cocina, baños, arreglos de algunos patios, apertura de alcorques para la siembra de árboles, así como algunos arreglos y demandas en relación a electricidad, entre otras acciones. Durante el mes de julio y agosto se seguirán realizando algunas acciones de mantenimiento. Por otro lado, en relación a la Delegación de Mujer e Igualdad, se han realizado y se seguirán haciendo en esta semana algunas actuaciones con motivo del Día del Orgullo LGTBI. En el día de ayer, martes 24, se procedió a la lectura del manifiesto por parte del colectivo Avanza LGTBI y de la Asociación Delta LGTBI de la Sierra de Cádiz. Además, se procedió a la inauguración de un cartel en la entrada de la localidad, cuyo lema es «No importa quién quiera, su brique te quiere», así como a un banco que se ha colocado en el Parque Rafael Alberti en honor a las personas trans. El tradicional stand del colectivo Avanza, que monta cada año en la Avenida España. Y por otro lado, se han programado dos actividades educativas relacionadas con la visibilidad de la diversidad de género. Una de ellas se realizó el pasado 16 de junio en el pabellón de Lía Nuestra Señora de los Remedios, donde pasaron tanto el alumnado de secundaria de ese mismo centro como el de Lía Maestro Francisco Fatou y del Sagrado Corazón. Allí tuvo lugar un escape room llamado Diversifun. Por otro lado, este próximo viernes 26 se realizará con los niños y niñas del Consejo Local de Infancia y Adolescencia un taller de prevención de LGTBI-fobia. Cabe destacar también que la semana pasada en el CEIP Ramón Crosa se inauguró el cartel ganador del concurso Mi Familia Pinta en Igualdad, en el cual el Ayuntamiento de Ubrique colabora cada año. En esta misma sesión plenaria, la concejala de Participación Ciudadana, Rocío Pazo, ha informado sobre las reuniones que se están manteniendo con los colectivos locales para darles a conocer los nuevos procedimientos que se están aplicando desde el Departamento de Intervención. Igualmente ha informado sobre las medidas que se están llevando a cabo para el control del virus del Nilo. Respecto a participación ciudadana, hemos tenido reunión grupal con todas las asociaciones vecinales para seguir informando de todos los cambios que se están originando con la nueva intervención. El 9 de junio se realizó el acto entrega de premio concurso de cuentos y relatos. El 14 de junio se hizo la noche de vela en la Asociación Barriada Andalucía. El 21 de junio fue la verbena de verano del Torito Infantil realizada por la Asociación de Antonio Vega. Ya han salido las bases del presupuesto participativo, son 20.000 euros máximo, pueden presentar los proyectos y tendrán para ello hasta el 20 de julio. Respecto a la escuela de música, han tenido y tendrán las siguientes actividades. Los alumnos de orquesta de guitarra realizaron un encuentro en la Escuela de Música de Prado del Rey, en donde realizaron un concierto conjunto. Y los alumnos de la Escuela de Prado del Rey vinieron a nuestra escuela para realizar el mismo concierto de forma conjunta. También tuvo lugar el concierto de los alumnos de 6 y 7 años acompañados por los profesores del centro. Del 16 al 20 se realizaron las audiciones de clases de instrumentos de los alumnos más pequeños. También tuvo lugar el concierto de los alumnos del coro Aire de la Serranía, en el centro de mayores. Y se hizo el concierto de los alumnos de taller de música moderna en el patio de IE Francisco Fatou. Se ha realizado el concierto de los alumnos de taller de improvisación, también en el patio de Francisco Fatou. El concierto del coro de voces blanca y el coro polifónico en el Algarrobal. El día 27 el coro polifónico viajará a Chiclana a participar en un encuentro coral. El día 30 tendrá lugar el concierto final del curso en el patio del Instituto Nuestra Señora de los Remedios. En este mes de junio se ha realizado la reserva de plazas y de horarios para el curso que viene, dejando para septiembre la matriculación de los nuevos alumnos. En la reserva se cuenta con unos 230 inscripciones confirmadas para el nuevo curso. Por otro lado, la Oficina Municipal de Consumo durante estos seis meses de 2025 ha tenido un total de 1.228 consultas. En cuanto a salud, el Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial para el virus del Nilo está actualizado, lo ha hecho la empresa TISA, se ha mandado a las autoridades competentes, la campaña de concienciación se está haciendo en redes sociales del Ayuntamiento, Radio Ubrique, informando a las asociaciones, se ha hecho material informativo como trístico, donde se informará tanto de las medidas preventivas, medidas de protección personal, protección de hogar, etcétera. Llevamos ya un año, estamos en el nivel de alerta 4, en el mismo nivel de inicio. Se están controlando todos los posibles focos de crianza, tanto por ATISA semanalmente como por parte de Sanidad cada 15 días. Y se ha llevado a cabo un servicio de vigilancia y control de mosquitos para el control de virus del Nilo, sin nada que destacar a día de hoy. Por otro lado, el concejal de Medio Ambiente, José Graviel Carvente, ha informado en sesión plenaria, entre otros asuntos, sobre las actuaciones emprendidas en el Parque Canino de nuestra localidad tras detectarse el vertido de cebos envenenados. Comenzar por el área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. El pasado 5 de junio, pues, con motivo del Día Mundial de Medio Ambiente, se celebró el fallo del 22º concurso escolar con motivo del Día Mundial de Medio Ambiente. Y el viernes día 6 se hizo la entrega de premios. Los premiados fueron en la categoría el curso de 4 años del Colegio Buena Feliz, en la categoría B el segundo curso de primaria de Sagrado Corazón y en la categoría C el quinto curso de primaria de Reina Sofía. Desde aquí, bueno, dar la enhorabuena a los premiados y agradecer como siempre a todos los colegios por su participación. También con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente se llevó a cabo la fiesta del reciclaje en la Avenida España. Esto fue una colaboración entre Ayuntamiento, la empresa básica y Ecoembe, donde hubo distintos talleres y actividades dirigidas a los más pequeños con el fin de concienciar en la necesidad de reciclar y el cuidado de nuestro entorno. En cuanto a desbroces, informar que, entre otras actuaciones, la zona de mayor envergadura en la que se ha actuado durante el último mes ha sido la subida a Avenida de Solín de Ubrique, subida al Carvalho y zona del Carril, taludes alrededor del recinto ferial y aparcamiento de esa zona, talud de la Plaza de las Palmeras y Calle Arana, barriada Antonio Vega, barriada Ministro Fernández Ordóñez, centro de recepción del yacimiento arqueológico de Ocuri, mirador de las cumbres, La parte trasera del colegio Benafeliz, la calzada, el callejón del Pompeo, camino a Bainocá, barriada Algarrobal, barriada Minasierra, bajada a la piscina, zona del Amarguillo, y actualmente pues se están trabajando en el paseo de Blas Infante. También se ha empezado la limpieza de los márgenes del río por el casco urbano, porque a primero de mes va a empezar la limpieza del río en sí. También a primeros de mayo se le mandó un requerimiento de broce y limpieza a cada uno de los propietarios de parcelas de nuestra localidad que aún no lo habían adecentado, y a mediados de este mes, pues bueno, las que no nos habían notificado que habían actuado o no, se les ha vuelto a mandar otro requerimiento. En cuanto a desratización, desinfección y desinsectación, además de la visita, bueno, rutinaria y el plan de trabajo que la empresa tiene, se está reforzando los tratamientos en la zona donde los aplicadores tienen más solicitudes de los vecinos. En concreto ha sido barriada Antonio Vega, barriada Andalucía, Juan de la Rosa, barriada Rincón, barriada Ministro Fernández Ordóñez y urbanización Cotomulera. También a lo largo del mes de julio, bueno, se llevará a cabo la tradicional desinfectación, desinfectación y desratización del subsuelo, que estamos esperando que la empresa nos dé la fecha concreta. Del virus ni lo he informado, Rocío. Informar también que el pasado jueves, efectivos de la policía local de Ubrique, pues bueno, encontraron sospechas de cebo envenenado en la zona del Pipicán que tenemos en frente del mercado de Abasto. Inmediatamente, bueno, pues se tomaron las medidas preventivas como el cierre temporal del parque. Unos días antes se había desbrozado, pero es cierto que había alguna zona con un poquillo de hierba, se volvió a desbrozar. Y también se ha desinfectado dos veces con una diferencia aproximadamente de 48 horas. Ya creo que ayer, antes de ayer, se volvió a abrir a todos los usuarios. Se colocó cartelería advirtiendo del delito que supone dicha acción, y la policía local está haciendo vigilancia periódica de la zona. Y a su vez, la concejala de Juventud, Mayor y Cultura, Patricia Caro, también en la sesión plenaria de junio, ha repasado las actividades organizadas en las últimas semanas. Y comenzando por la delegación de Juventud, se ha hecho entrega de los premios a los ganadores del concurso Gamón Joven 25. Volvemos este año con días de playa, con la novedad que este año no solo nuestros jóvenes se beneficiarán de un descuento los miércoles y domingos, sino también nuestros mayores. Y se ha publicado parte de las actividades que se llevarán a cabo en el mes de julio, entre ellas campamento digital, pueblo digital, fotografías para redes sociales, creación de contenido y clases de guitarra. Para finalizar, el próximo 4 de julio, nuestros jóvenes disfrutarán de una disco live con animación, concursos, baile. En la delegación del mayor, nuestros mayores el pasado viernes, alrededor de unos 50, realizaban una caminata terminando en la piscina, donde disfrutaron de un rato de convivencia y unas frutas, de una verbena en la Plaza del Jardín, amenizada por Nazafri Producciones. Se ha programado una serie de talleres entre sevillanas, rumba, manualidades entre pinceles y lunares para el mes de julio en el IES Maestro Francisco Fatou. En cuanto a cultura, durante el mes de junio, en la Sala de Exposiciones Municipal, hemos disfrutado de la exposición fotográfica de fotografía de Fernando Morales, Nazú, y en el San Juan de Letrán, la exposición de fotografía analógica de la AFU. Se ha presentado el libro de Almoraima Ruizán, Me lo dijo el Celacanto. Se ha fallado el concurso fotográfico para el cartel de la romería del próximo año y también el concurso fotográfico de la crujía de Gamone. Se ha desarrollado con bastante éxito el taller del hilo rojo, enmarcado dentro de Planeamos, con la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz. También se han publicado las bases del 60 Certamen Nacional de Pintura Villa de Ubrique y el Certamen Infantil Juvenil Pintura Villa de Ubrique. El pasado viernes se celebraba una jornada de fomento de la tauromaquia en el Parque Rafael Alberti y se finalizaba el fin de semana con un tentadero público de la Escuela Taurina Comarcal en la Plaza de Toro. También en el yacimiento arqueológico de Ocuri ha participado las Jornadas Europeas de Arqueología abierto por excavación. También el yacimiento ha sido escenario de una iniciativa solidaria a la vez que emotiva. Daniel Martín, profesor de la Universidad de Granada y arqueólogo, diagnosticado de ELA, acompañados por el grupo Miguelito Team, conocía in situ los trabajos arqueológicos que se están desarrollando mediante una silla adaptada. Esta iniciativa contó con el respaldo no solo del Ayuntamiento de Ubrique y su alcalde, sino también de la vicepresidenta primera del Parlamento andaluz, Ana Mestre. Desde aquí quiero felicitar y agradecer la labor de este grupo de voluntarios que realizan altruistamente. Igualmente, desde las delegaciones de Juventud y del Mayor se pone en marcha el programa Días de Playa, a través del cual los jóvenes y las personas mayores podrán viajar a la playa con un precio especial de 8 euros todos los miércoles y domingos del 2 de julio al 31 de agosto. Para poder disfrutar de esta promoción, las personas interesadas deberán de recoger el ticket de descuento en la Casa de la Juventud presentando el carné joven o en la Delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique presentando la tarjeta de más de 65 años. Y por último, en la agenda de hoy lunes, la Escuela Municipal de Música ofrecerá esta tarde desde las 9 en el patio del IES Los Remedios el concierto final de curso. Se contará con la intervención del coro de voces blancas, el coro polifónico Curris Populis y la banda académica. Bueno, pues el concierto final de curso siempre es el que implica a la mayoría de los alumnos, ¿no? A las grandes formaciones. Las grandes formaciones de nuestro centro pues son el coro de voces blancas, el coro polifónico. También tenemos al coro Aire de la Serranía, ¿no? Que es el coro que está en el centro de mayores que dirige Álvaro. En esta ocasión no van a participar en el concierto final de curso. Hicieron hace una semana un concierto en el hogar final de curso, interpretaron música de zarzuela, música muy compleja para ellos, ¿no? Por debido a la dificultad que tiene, ¿no? Este tipo de música, de interpretación. Y también agradecerles a ellos, ¿no? Por ese concierto que nos ofrecieron allí en el centro, porque venían caracterizados, vestidos con su ropa de zarzuela. La verdad es que fue un espectáculo también. Y en este caso, pues las formaciones que forman parte de este concierto será el coro de voces blancas, el coro polifónico y la banda, ¿no? Son las grandes formaciones. Y por supuesto el profesorado que se añade a esta actividad y los alumnos, antiguos alumnos del centro, que están en el conservatorio estudiando, otros que no, pero que han estado aquí muchos años y cada año cuando los llamamos pues quieren seguir manteniendo, ¿no? La tradición de venir a nuestro concierto. Nosotros estamos encantados porque nos ayudan un montón su participación y ya digo, ¿no? Tenemos el coro de voces blancas, este año es un poquito más pequeño porque la generación de las mayores han pasado al coro polifónico, entonces se ha quedado un poquito más corto, pero vamos, contamos con unos 15 alumnos del coro de voces blancas, el coro polifónico, que ahora sí se ha llenado de alumnos, ¿no? Claro. Con los que venían del coro pequeño y los que ya estaban, que son unos 35. Tenemos la banda también, que serán unos 30 miembros los que forman parte, con los de la escuela, más los que vienen a apoyarnos, ¿no? Y ayudar al concierto, y los profesores. O sea, que al final, pues como siempre, se forma un total de 90 o algo así alumnos los que participan en este concierto, muy complejo también por, ya digo, la cantidad de alumnos que hay que implicar, que hay que coordinar y demás. Y con este concierto pues será el broche ya final de todas las actividades. También el repertorio que va a hacer el coro son tres piezas o cuatro de las que han interpretado en el concierto del jueves. Evidentemente no pueden hacer algo claro, diferente, ¿no? También contamos con que el coro el viernes estuvo en un encuentro coral en Chiclana haciendo también otro concierto. Este año no han parado entre el concurso que ganaron y después los añadidos que han tenido, ¿no? Del repertorio de Cuaresma y demás. Llevan un año, creo que han sido 8 actuaciones las que han hecho fuera del centro y vienen pisando fuerte. Entonces, el coro de los pequeños, de voces blancas, pues hará un repertorio basado en banda sonora. El coro polifónico interpretará 4 piezas de las que ya interpretó el jueves, que es un repertorio bastante rockero, ¿no? Tenemos Manolo García, Extremoduro, La Casa Azul también. Hay un repertorio variado. Y la banda pues, va a hacer primero una pieza un poquito más sencilla, adaptada a los alumnos que se incorporan, que son pequeños, algunos adultos también, pero que necesitan también eso, puede empezar con el repertorio un poquito más básico para irse incorporando. Entonces, el repertorio que se ha montado ha sido con los pequeños, después los mayores van a ayudarlos y a arroparlos, ¿no? en esta pieza, y posteriormente se realizará un repertorio, la verdad es que muy variado. Tenemos una pieza, una sinfonía africana, después vamos a hacer un ragtime, que ha sido bastante complejo de preparar por la dificultad de los ritmos y que tenía. Después tenemos también, bueno, vamos a hacer una pieza de Adele, que tenemos a Carmen, nuestra cantante del centro, que va a ser la solista. Bueno, pues yo digo, va a ser un repertorio variado, abre un poco de todo. Y lo que sí me gustaría también resaltar de este curso, ¿no? Que ya termina, pues darle la enhorabuena a nuestros alumnos que han conseguido alcanzar la plaza, ¿no?, en el Conservatorio Profesional en Cádiz y en Jerez. Han sacado las calificaciones más altas en la prueba, un 9,7, 9,2, 8,9, vamos, ha sido tremendo. Y también en este concierto vamos a tener a dos de ellos participando. Uno es Álvaro Rincón, Antonio González también, Virué, y Carmen, ¿no? Carmen Yucia, con la voz también, clarinete, saxofón y canto. Estos alumnos pues también estarán en otro concierto, dos de ellos, y le vamos a dar, bueno, pues nuestra despedida, nuestro agradecimiento a los años que lleva con nosotros, y por supuesto pidiéndoles pues que vengan a nuestros conciertos anuales, porque los vamos a necesitar seguramente. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.